Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. Esta semana viajamos a los años críticos del siglo XX, los años de la Segunda Guerra Mundial, los años donde la vieja Europa veía como su proyecto ilustrado se derrumbaba bajo una guerra total. Viajamos a esa Europa ocupada por ejércitos, la Europa de los campos de concentración y los bombardeos, a esa Europa donde se organizaron guerrillas improvisadas de partisanos, luchadores clandestinos que combatieron contra las ocupaciones. Esta semana, la Europa clandestina. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. La Segunda Guerra Mundial implicó, entre otras muchas cosas, la ocupación militar de amplios territorios de Europa por ejércitos que trataron de imponer las necesidades del Estado invasor a las poblaciones ocupadas. Golpeadas estas poblaciones en el corazón de sus vidas, invadidos, expulsados y desplazados de sus hogares, humillados, expoliados y empujados a ajustarse a los patrones impuestos por los ejércitos invasores. De esta forma, miles, millones de europeos se vieron empujados a su vez a revolverse, a tomar las armas, a pasar a la clandestinidad, a resistir y contraatacar. Partisanos, resistentes, clandestinos, ellos van a ser los protagonistas de los próximos minutos. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a José María Faraldo, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y cuyo principal campo de estudio es la historia de Europa Central y Oriental y en especial la historia ruso-soviética y polaca, así como de la extinta República Democrática Alemana. Y además es autor del libro La Europa Clandestina, resistencia a las ocupaciones nazi y soviética de 1938 a 1948. José María, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Nada, muchas gracias a vosotros. Para empezar, te quería preguntar un poco por la elección de esa cronología de 1938-1948, que de alguna forma se sale los estándares de la cronología de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la razón? Sí, la verdad es que es una pregunta estupenda, porque es verdad que dudé muchísimo de qué cronología ponerle. El 1938-1948 es bastante claro. Es 1938 es el momento en el que comienzan las primeras invasiones, anexiones nazis, podríamos decir, y 1948 el momento en que, por así decirlo, se instauran las repúblicas populares socialistas en Europa central y oriental. Entonces, esos 10 años son clave porque es el momento en el donde hay las mayores ocupaciones y las mayores resistencias. Sobre después de 48, luego hablaremos igual a lo largo de la charla, también hubo resistencia, de hecho en algunos países y en algunas zonas aguanta hasta los años 60 incluso, pero claro, ya no tenían nada que ver con lo que habían sido ni el momento de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ni los años inmediatamente posteriores a ella. ¿Qué caracteriza la resistencia en los diferentes territorios europeos ocupados? Bueno, lo primero es que es enormemente diversa, claro, por supuesto. Son miles de kilómetros cuadrados, y desde Francia, imaginaos, a Noruega, y desde Noruega a la Unión Soviética, pues es impresionantemente diferente. Además, las ocupaciones son diferentes, tienen también dinámicas diferentes, y por tanto las propias resistencias también son diferentes. Así hablando así un poco por encima y más en general, pues las ocupaciones nazis en Europa Occidental fueron más leves y la resistencia fue también de una manera, digamos, bueno, pues podríamos decir menos exasperada. Las ocupaciones nazis en Europa Central y sobre todo en Polonia y en la antigua zona soviética ocupada fueron muy crueles, muy duras, muy terribles, y las resistencias, claro, también tuvieron que responder de una manera bastante más dura. Y las resistencias a las ocupaciones soviéticas son, por un lado, todavía distintas, porque dependiendo del momento, a partir de las ocupaciones del 39, de la zona, digamos, que pertenecía a Polonia, ocupada por la Unión Soviética, ahí hay un momento que comienza algo de resistencia, pero apenas. Pero luego después se hacen resistencias encarnizadas, que las mayores en general en esta zona contra los soviets fueron sobre todo en los países bálticos, y sobre todo una resistencia bastante dura hasta los años 60 casi en Rumanía. ¿Cuáles eran, dentro de la amplia heterogeneidad, cuáles eran los métodos más habituales de la resistencia, las tácticas más usadas? Bueno, yo en el libro trabajé sobre todo con la resistencia que podríamos decir armada, porque por supuesto hay muchas formas de entender la resistencia, formas de resistencia diríamos pasiva, que es una forma más muy habitual también, es decir, no hacer caso a lo que te dice el ocupante. Por ejemplo, una cosa muy habitual era si llegaba un convoy militar nacional socialista o de la Unión Soviética y te preguntaba por el camino, le decías por el camino contrario. Parece una tontería, pero es una forma de expresar la resistencia contra un ocupante al que no aceptas. Pero, por supuesto, luego hubo otros aspectos, que es de lo que yo me he ocupado más, que eran, diríamos, de un tono más militar, utilizando armamento. Y bueno, pues ahí podemos imaginarnos todo tipo de sabotaje, tipos de asesinatos específicos, pues de colaboradores o de miembros de las policías o incluso del ejército en algún momento, hasta, y ya son algunas zonas muy claramente, hasta ya resistencias que eran verdaderos destacamentos militares y ejércitos en contra de la ocupación. En cualquier caso, estamos hablando de ejércitos no regulares, ¿no? En los casos que se pueda llegar a llamar ejército, ¿no? Bueno, sabes, eso habría que definirlo también. Habría que definirlo también. Desde el punto de vista del derecho internacional, generalmente se los consideró que no eran combatientes y sobre todo los propios ocupantes los consideraban no combatientes regulares, con lo cual podían simplemente pues fusilarlos en el acto sin necesidad de acudir a ninguna convención de Ginebra ni nada. Pero también es verdad que, por ejemplo, el ejército, diríamos, de resistencia en Polonia, que fue el más grande de toda Europa contra los nazis, era un ejército que estaba dirigido, digamos, desde el gobierno en el exilio y tenía, por tanto, un estatus que podríamos decir perfectamente de regular. Lo único que, bueno, ciertamente no fue aceptado así por los nazis, claro. Yendo a casos más concretos, por poner un ejemplo, ¿cómo se organizó y quiénes formaban la resistencia italiana? Pues mira, la resistencia italiana es una de las más, diríamos, difíciles de entender, por así decirlo, porque la resistencia italiana había católicos, hubo una parte de la resistencia, pues fue resistencia de católicos antifascistas, hubo comunistas, que fueron los que al final se llevaron, diríamos, la palma, por así decirlo, de ser más conocidos, pero no eran los únicos. Hubo resistencia socialista. Generalmente las resistencias, y bueno, pues lo cuento un poco en el libro, tenían mucho que ver con las circunstancias. En Italia precisamente lo que hay es una especie de guerra civil entre los, diríamos, los fascistas o quienes apoyaban al Estado fascista mussoliniano y quienes están en contra, en el momento en que, bueno, pues más que una ocupación, que si no empieza hasta el año 43, pues sería incluso una propia resistencia contra la dictadura. Entonces hay una línea que viene desde la dictadura, desde la lucha contra la dictadura, que generalmente eran gente, pues diríamos, de izquierdas o liberales, y que a partir del momento de la ocupación nazi, porque Italia se desmorona como aliado en el eje, pues empiezan a entrar otra serie de fuerzas que, como digo, pues católicos y, por supuesto, los comunistas que habían estado en la resistencia desde el principio. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile. Precisamente en este carácter particular italiano, tras la derrota alemana, dentro de los resistentes hubo discrepancias ideológicas en cuanto a qué iba a suceder con el Estado italiano, ¿no? Muchos partisanos defendieron la continuación de la lucha con objeto de implantar un Estado socialista. Y en este sentido, esa guerra civil de alguna forma continuó, ¿no? Si no me equivoco, entre varios años continuaron las guerrillas. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que también se ha mitologizado mucho eso. Eso lo hablo en el libro. Hay mucha mitología, no solo en Italia en general, con las resistencias, porque las resistencias fueron realmente, y contando casos muy concretos, muy pequeñas. Fueron en número, diríamos, de gente, pues afectó a un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces sí hubo, por supuesto, distintos modelos y distintas visiones de qué pasaría en la posguerra, y precisamente en Italia, eso fue muy encarnizado. Lo que se pensó que se querría hacer después de la guerra por parte de los comunistas no era lo mismo que tenía la lo que luego acabó por ser la democracia cristiana. En cualquier caso, tampoco hay que exagerar y pensar que la guerra civil italiana fuera por la construcción, diríamos, de un Estado socialista al modo que se hizo, por ejemplo, en Polonia, además. Eso era absolutamente imposible. Sin la presencia del Ejército Rojo era imposible. Y bueno, pues de alguna manera, diríamos que la cúpula del Partido Comunista estaba convencida de que eso era así y que iba a pasar eso. Cesa el viento, calma la bufera, torna a casa el fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Moviéndonos en el territorio europeo, vamos hacia Polonia. En Varsovia se estableció el gueto judío más importante de Europa. De hecho, se manejan cifras de varios centenares de miles de personas, alrededor de 400.000, hacinadas y confinadas. Antes de preguntarte por el famoso levantamiento, ¿cuáles eran las condiciones de vida en el gueto de Varsovia? Bueno, las condiciones de vida en el gueto de Varsovia eran, por supuesto, tremendas y fueron, además, empeorando constantemente. Porque, bueno, pues se trató de aislar a la población, a una población que se había destinado en principio a la destrucción, pero incluso antes de tomar la decisión final de la destrucción física de esa población, ya se pensaba que había que conseguir que desapareciera de alguna manera, incluso cuando antes de saber si se los iba a deportar a Siberia o a Madagascar, como se estuvo pensando, lo que fuera. Ya hubo esa posición. Entonces, ¿qué sucedió? Pues se dieron todas las condiciones posibles para que hubiera las epidemias más tremendas, el cólera, no llegaban, por supuesto, los alimentos llegaban con dificultad y escasez, y la violencia cotidiana de los guardianes, digamos, de la policía judía, pero a la vez también de las propias formaciones militares y policiales alemanas, fue simplemente pues de una crueldad extrema. ¿Y en este sentido en qué consistió el levantamiento? Pues el levantamiento, que sucede ya casi al final, diríamos, justo antes de liquidar, esa era la palabra que usaban los nazis, liquidar el gueto, fue el último acto de desesperación de un pueblo a punto de desaparecer, porque las deportaciones a los campos de exterminio habían comenzado, estaban muy avanzadas, y las distintas asociaciones o distintas formaciones de resistencia que había dentro del gueto, incluso algunas que tenían, digamos, algún apoyo exterior, ya no veían que no podían hacer nada, imposible combatir, por supuesto, una fuerza muchísimo más poderosa que la suya, y lo que decidieron es morir, lo dicen en algún momento además así, morir, pero por lo menos con dignidad. Y se alzaron y, bueno, pues la verdad es que consiguieron crear una situación de bastante peligro para la guarnición, diríamos, que ocupaba la ciudad. ¿Qué más que terminó con la destrucción absoluta del gueto. Hay unas fotografías, además, muy interesantes de cómo está el gueto después de... Y es un mar de ruinas, es impresionante, es como una especie de plataforma gigantesca de ladrillos destruidos, donde antes había un fragmento de ciudad tan normal y corriente. Hemos hablado del caso concreto del gueto de Varsovia, pero bueno, Polonia tenía una tradición, una larga tradición de ocupaciones y de resistencias y levantamientos. ¿Qué más nos puedes contar de la resistencia en Polonia en esta época? Hombre, como también comento en el libro, es que es la más importante contra los nazis, sin duda alguna. Por supuesto, no en el sentido, como sucede en Yugoslavia, que es una resistencia, diríamos, militar apoyada también desde fuera, porque pueden llegar también apoyos desde fuera. Es una resistencia en un país cerrado, pero es una resistencia que llega a todos los lugares y a muchísimos aspectos. Había además también, lo, digamos que entre comillas, lo bueno que tenían los polacos, que ya estaban acostumbrados a trabajar en la clandestinidad. Entonces, pues muy rápidamente el gobierno, según se fue al exilio, dejó ya órdenes y dejó ya preparado cómo tenía que ser la resistencia. Y bueno, pues el ejército del interior, así llamado, fue claramente pues la resistencia más importante, más cohesionada, mejor organizada y más activa de toda Europa Central y bueno, de Europa en general, por no decir otra cosa. Y por ejemplo, bueno, pues en Polonia tuvo lugar después del levantamiento del gueto, en el que hubo, que fue el levantamiento, como he dicho, de la última instancia de alguien a los que los van a destruir. Un año después hubo el levantamiento de Varsovia, que es otro de los grandes levantamientos de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron decenas de miles de personas y que se mantuvieron durante más de un mes peleando contra los nazis. Si no me equivoco, hasta hay casos de gente que decidió entrar como prisionero en Auschwitz para organizar la resistencia desde dentro. Sí, además es una historia tristísima. Bueno, el gobierno en el exilio, digamos, la resistencia polaca, envió varias veces a varios resistentes a Auschwitz, los dejó que se dejaron coger para que organizaran la resistencia en el interior. Uno de los más importantes, por ejemplo, Witold Pilecki, que cuento la historia en el libro, entró, organizó la resistencia, luego escapó, siguió luchando en la resistencia. Y después de la guerra, cuando los comunistas se hicieron con el poder, le capturaron, le acusaron de colaborar con los nazis y lo asesinaron. Que es una de las historias más tremendas de este tipo de cosas, ¿no? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. En cualquier caso, de estas resistencias de las que estamos hablando, que quizás deberíamos imaginarnos, para que los oyentes se sitúen, estamos hablando principalmente de guerra de guerrillas, es decir, de ataques rápidos y luego volver a desaparecer, ¿no? Bueno, había dos tipos podemos decir, en lo que es los aspectos, digamos, armados, había dos aspectos. Uno, la guerrilla urbana, que era, una guerrilla urbana es, podríamos decir así, son agrupaciones de tipo que podríamos llamar terroristas, pues que hacen, intentan causar el terror de los ocupantes y, bueno, pues a través de bombas, a través de sabotajes o asesinatos, como hemos hablado, concretos. Y esos son, por supuesto, acciones muy rápidas y donde se intentan escapar. Lo que sucede es que esas acciones que sucedieron, además, tanto contra la ocupación, por ejemplo, en Polonia sucedió que fueron tanto contra la ocupación nazi como contra la ocupación soviética, pero eran muy peligrosas y además siempre implicaban algún tipo de represalia indiscriminada, ¿sí? Porque cada vez que había una acción de ese tipo y por supuesto los resistentes se escapaban o se iban a la fuga, a cambio las fuerzas de ocupación siempre pues represaliaban a veces simplemente a ciegas. Mientras que luego también había lo que es la otra parte, diríamos, de la resistencia, sería una resistencia en el campo, en los bosques, en la zona, diríamos, rurales, que a veces adquirían, como hemos dicho, un aspecto casi militar. Y bueno, pues sí, también era un aspecto de guerra, tiene un aspecto de guerra de guerrillas clarísimo. Lo que sucede es que una de los aspectos que intentaban, o de los las tácticas utilizadas, eran las de crear zonas liberadas, lo que se llamaban repúblicas, se llamaban así a lo largo de toda Europa Central, eran zonas liberadas en las que se hacían fuertes los destacamentos partisanos y a partir de ahí atacaban. Y eso, bueno, pues tiene una, podríamos decir, una entidad mucho más allá de la guerra de guerrillas. Es verdad que esto sucedió solo en algunos momentos de la guerra, no en todos, por supuesto, y no en todos lados. Pues contra los nazis, por ejemplo, en Eslovaquia, todo funcionó, hubo una república, de este tipo, bastante potente. Sucedió en parte en Ucrania contra los soviéticos, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en general no fue en todos lados. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Hubo países como, por ejemplo, como Austria o Francia, donde el Reich alemán contó con un importante colaboracionismo. En estos casos, ¿qué magnitud y cómo se organizó la resistencia? Bueno, la palabra colaboracionismo es muy complicada. También. Es muy difícil de decir quién es colaboracionista y quién no lo es, y en qué momento y en qué no lo es. Porque, de hecho, algunos de los miembros de la resistencia francesa, por ejemplo, comienzan colaborando y luego se pasan a la resistencia. Tiene que ver mucho con la potencia del ejército ocupante. Cuando la potencia es excesiva, es demasiada, la resistencia o es suicida o simplemente pues no existe, y hay un número importante, bueno, y la mayor parte de la población lo que hace es pues adaptarse. De hecho, en todos lados eso es lo que sucede en general. La población se adapta. No es que colaboren, diríamos así, activamente, que también hay colaboradores. Pues en la Alemania, digamos, en la Europa ocupada por los nazis, pues hay toda una serie de colaboradores activos, políticamente implicados, con la creencia de que un régimen nacionalsocialista que controlara Europa sería positivo. Bueno, pues había quien lo creía, y esos eran colaboradores activos, pero en general la mayor parte de los colaboracionistas, podríamos decir, eran simplemente gente que intentaba sobrevivir en una situación bastante difícil. Por eso las resistencias, generalmente, sobre todo en los momentos más duros, eran escasas, escasísimas. Y bueno, pues he hablado de que en Polonia era más amplio, pero bueno, comparado con la población que no hacía nada, por supuesto, seguían siendo minoritarios, por supuesto. Y cuando hemos hablado de Francia, bueno, en Francia se habla mucho de que en realidad la resistencia empieza cuando ya se libera el país. y todo el mundo se hizo resistente después de la liberación. En España, una vez implantado el régimen de Franco y sobre todo en los últimos años de la contienda mundial, se reactivaron las guerrillas. ¿Qué influencia tuvo la resistencia europea contra los nazis en las guerrillas españolas? Hombre, ciertamente tuvo una influencia importante, porque por un lado en España había habido el fenómeno de los huidos, que es decir, la gente que no pudo salir del país cuando cayó la República, en el último final de la guerra, y entonces pues estaban en los montes y sobrevivían como podían, hacían algún tipo de golpe, pues eso sucedió en los montes de Toledo, sucedió sucedió también bastante en Andalucía, pero eran, nada, podríamos decir, muy escasos. Lo que sucede es que cuando termina o está a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, Francia empieza a ser liberada, los españoles republicanos, de los que habían salido decenas y centenares de miles a Francia y a Europa, que habían participado en la resistencia contra los nazis, pues creen que se puede seguir llevando la guerra y avanzar hacia España y liberar España. Esa es una digamos que diríamos una de las reivindicaciones clave del antifranquismo y de los republicanos españoles que están en Europa y, como digo, que han participado en la resistencia. Entonces, de hecho, empiezan a entrar en España, hay la famosa invasión del Valle de Arán, que es claramente está realizada por guerrilleros que han participado en la guerra contra los nazis en Francia, en el sur de Francia sobre todo, y se intenta, digamos, extender el triunfo contra los nazis hacia España para triunfar sobre Franco. Como sabemos, pues no funcionó y, bueno, fue más allá hay toda una serie de errores de planificación de, diríamos que las guerrillas españolas más consolidadas eran organizadas por el Partido Comunista, y se cometieron muchísimos errores pues de planificación y de decisión, y además de una falsa visión de qué era lo que estaba pasando en España en ese momento. Entiendo que también ese contexto de los tiempos finales de la Guerra Mundial implicaba también el mayor acceso a armamento, ¿no? Aunque sea armamento ligero, ¿no? De precisamente que reactivó, digamos, estas guerrillas. Sí, además, vamos, ligero y no solo, porque de hecho en el sur de Francia las guerrillas españolas que habían estado participando en la guerra contra los nazis tienen un armamento que no se puede decir que sea de lo peor. Lo que sucede es que, claro, no son ejércitos y sin contar con el apoyo de los ejércitos aliados, era evidente que no era nada fácil, ¿no? Moviéndonos nuevamente en el territorio europeo, ¿cuál fue la magnitud de la lucha partisana en los Balcanes y cómo se organizó? Los Balcanes, por supuesto, figuran siempre como una especie de modelo de lo que fue una lucha partisana. Lo que sucede es que es todavía más complicado de lo que parece. Los Balcanes se dividieron al principio de la guerra en varios estados, unos ocupados, o otros como el croata, un estado libre pero títere de los nazis, y ahí hubo una serie de cuerpos de ejército, yo que sé, por ejemplo, un cuerpo de ejército ruso que luchaba contra los partisanos comunistas, porque eran antiguos generales blancos y antiguos soldados blancos, más gente escapada de la Unión Soviética. Había, bueno, toda una serie de luchas de muchos tipos que tenían que ver también con antiguas rencillas étnicas, con la construcción del país y la destrucción del país. Lo que sucede es que entre los dos tipos de principales, podríamos decir, de guerrilla, que fue la guerrilla nacionalista y serbo-yugoslava, podríamos decir, y por otro lado la guerrilla comunista, que ocupaba, que era, digamos, la más interétnica, podríamos decir, pues quien acabó al final siendo apoyada por los aliados y recibió, digamos, y consiguió al final consolidarse, fue la comunista, precisamente la guerrilla encabezada por Tito, que fue al final la que se hizo con Yugoslavia y la que reconstruyó el Estado yugoslavo como un Estado federal. Entiendo que muchas de estas guerrillas, muchos de estos ejércitos partisanos, de alguna forma también contaron de alguna forma con algunos errores estratégicos de en cuanto a la represión de los ejércitos ocupantes. Estoy pensando en, bueno, pues en algunas de las, digamos, de las formas de actuar de los, en el caso de los nazis, ¿no? De por ejemplo de asesinar de forma indiscriminada por un número importante de habitantes locales por cada soldado alemán muerto, ¿no? En este sentido, claro, haría un efecto contrario, ¿no? Un efecto de provocar mayor apoyo en la población. Bueno, sí, no, tengo en cuenta que en una aldea llegaban los nazis, se fusilaban a, pongamos, a una décima parte de los aldeanos en represalia por la que hubieran matado los partisanos a uno de sus soldados, y desde luego, por mucha rabia que tuvieran, lo que hacían es estarse callados y no se movían. Y así eso pasó muchísimo. O sea, el hecho de crear mártires tiene un sentido, por supuesto, de, digamos, de ejemplo, pero ese ejemplo solo funciona si hay una posibilidad real de luchar, porque de verdad que en algunos aspectos y en algunos momentos las luchas o las ocupaciones, y quizá en ese sentido, y estoy hablando un poco de ello, fueron mucho peores las ocupaciones soviéticas en el sentido de aplastar toda resistencia. Mientras que, digamos, los nazis, por ejemplo, en Francia, o los nazis en Noruega o en Dinamarca, dejaron todavía, digamos, una parte de la sociedad civil, podríamos decir, que les pudo construir su resistencia contra ellos. Pues bueno, en las zonas ocupadas por los soviéticos en Europa Central, eso fue imposible. Destruyeron todo, destruyeron toda sociedad civil, toda posibilidad de, pues, desde las escuelas hasta lo que hiciera falta, y además cooptaron a parte de la población, con lo cual pues las resistencias fueron siempre, en ese sentido, mucho más difíciles y más duras, vamos. ¿Se aprovecharon de alguna forma estos partisanos de, digamos, del mayor conocimiento del terreno, de las irregularidades, precisamente entre montes, bosques y demás, para, pues me voy a poner un ejemplo, para atacar un convoy de suministros y demás, precisamente ante quizás ejércitos numéricamente muy superiores, pero aprovecharon eso como una ventaja? Hombre, eso digamos que siempre la ventaja y siempre es lo que los, diríamos, ejércitos, los llamados que practican la guerra irregular, la guerra de guerrillas, tienen, pues claro, el conocimiento del terreno. Eso es algo inevitable, mientras que pues el ocupante tiene que contentarse con la información que le proporcionan pues sus mandos, pues los mapas que tiene, el conocimiento que va adquiriendo con el tiempo. Bueno, pues los que están viviendo allí ya lo tienen, ese conocimiento, y tienen además, que es lo que hace que funcionen las resistencias, tienen además anclajes en la población civil, que ese es, por ejemplo, pues, bueno, pues una de las razones para las grandes deportaciones de pueblos, o como por ejemplo en la guerra de Cuba española, pues cuando el general Weyler lo que hace es que, para evitar que los anclajes en la población de los rebeldes, se lleva a toda la población y los mete en campos de concentración. Pues eso, por ejemplo, es lo que sí que tienen los guerrilleros y los partisanos, generalmente algún tipo de anclaje en la población. Aunque mi experiencia con el trabajo de archivo es que muchas veces tenían menos de lo que parece. Nos da la sensación de que, como estaban luchando por, entre comillas, la patria, les tendrían que haber ayudado todos los campesinos y demás, pero no era verdad, no es así. Muchas veces esos partisanos, desde el punto de vista de un campesino, no eran más que gente que venía a quitarlos la poca comida que tenían, a molestar a sus hijas y a exigirles prebendas o ayudas que podían resultarles extremadamente peligrosas con respecto a la policía o a la ocupación o al ejército de ocupación, con lo cual no es siempre tan sencillo tampoco eso. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore. ¿Cómo era la vida del guerrillero, la vida del partisano, el día a día? Bueno, pues la vida del partisano, si estamos hablando, hablamos del partisano, pues nos referimos a los que estaban luchando, digamos, en el campo, en los bosques, en los montes, pues eran vidas generalmente bastante difíciles, porque tenían que vivir, como digo, sobre el terreno, tenían que conseguir pues su comida, su forma de todo, absolutamente todo, la vestimenta, la comida, el calor, por ejemplo, en invierno, imagínese en plena Polonia, el bosque polacos del este de Polonia, en invierno, que hay 13 grados bajo cero, pues, ¿qué significa eso? Bueno, pues, ahí esa vida era bastante difícil. Es cierto que había, dependiendo también de lo organizados que estuvieran o no, y si fueran o tuvieran, respondieran a una cierta ideología o no, también solían tener algún tipo de escolaridad, podríamos decir, pues hacían de vez en cuando, pues unas enseñanzas políticas, por ejemplo, o patrióticas, dependiendo de lo que fueran. Los partisanos comunistas tenían siempre un comisario que les iba instruyendo una instrucción, diríamos, política, pero por otro lado también, por ejemplo, no lo olvidemos, en Polonia muchos de los partisanos eran partisanos que podríamos llamar fascistas polacos, por ejemplo, y tenían también su propia instrucción, luchaban contra los nazis, luego contra los soviets, y tenían una instrucción, diríamos, política nacionalista también. En definitiva, luego, bueno, pues tenían que, la vida era sobre todo buscar cómo sustentarse, realizar acciones concretas que generalmente venían dictadas o bien por las circunstancias o bien por los planes que les mandaban las jerarquías, que muchas veces ni siquiera existían, dependía también de países y momentos, y luego pues intentar esconderse siempre, claro. ¿Hubo algún intento de coordinación de los diferentes ejércitos partisanos, de las diferentes guerrillas, de una algún tipo de coordinación internacional? Sí, hubo varios intentos, y de hecho uno bastante bastante potente, que de hecho es el que se considera uno de los orígenes de la unidad europea. No olvidemos que uno de los grandes mitos de la Unión Europea, mitos en el sentido positivo, no en el sentido falso, es que proviene de la lucha contra los totalitarismos de entreguerras. Y hubo una serie de reuniones en Suiza de representantes de las resistencias, sobre todo occidentales, pero también con presencia de algunos polacos y de resistencia de Grecia y demás, que bueno, pues intentaron coordinar, por supuesto era muy difícil, y si no conseguían ni coordinarlo siquiera dentro de los propios países, diríamos, o sus propias culturas, sus propios pues tampoco era fácil hacerlo a nivel europeo, pero hubo intentos, sí, además, intentos que además para después de la guerra preveían una Europa unida que superara los nacionalismos, que era, digamos, la base más, lo que les había parecido el origen de esa guerra tan tremenda y de esas ocupaciones. ¿En qué momento podemos hablar del final de las resistencias? Bueno, todo, claro, depende, por supuesto. Termina en el momento en que se van liberando y ya los ejércitos, digamos, aliados, van expulsando a los nazis, van ocupando Alemania, pues en ese momento pues van terminando las guerrillas. Aunque, como ha dicho usted muy bien, en Italia todavía podríamos hablar de una cierta intento de continuación. En Grecia es la liberación de los nazis da paso a una verdadera guerra civil, una guerra civil bastante dura, donde sí que es verdad que además se intenta, digamos, crear un tipo de democracia popular similar a las que se van a empezar a crear en el resto del este, pero como sabemos en las conversaciones entre las grandes potencias, Grecia había caído en el campo occidental y la Unión Soviética no hizo nada por apoyar a los comunistas griegos, como había hecho en el caso de los polacos o los rumanos y demás. Lo que sucede es con las resistencias de otro tipo, como son las ocupaciones soviéticas, van a ser muchísimo más largas. En los países bálticos, los llamados hermanos del bosque van a estar pues hasta casi los años 60, aunque bueno, ya muy aceleradamente. En Rumanía, hasta mitad de los 60 todavía hay gente en el monte, en Rumanía, luchando lo que han podido, sobreviviendo más que luchar, ya en ese momento ya se los puede llamar huidos. No olvidemos que Rumanía es uno de los lugares donde la instauración del régimen de democracia popular produce más víctimas, porque fueron 150.000 personas, se estiman unas 150.000 personas asesinadas a lo largo del momento de esa instauración y todavía, claro, habrá huidos hasta los años 60. Y luego, bueno, pues en Polonia la verdad es que, aunque hay algún personaje suelto y demás, acaba bastante pronto porque no hay voluntad de seguir en guerra todavía. Por montañas y praderas avanza la división, al asalto va a tomarse la enemiga posición, al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur. Son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará en la leyenda esta guerra, este volcán, los días de Balachayev, los soldados del Soviet, los días de Balachayev, los soldados del Soviet. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención, nuestra madre. marcha ha terminado. ¡Viva la revolución! Nuestra marcha ha terminado. ¡Viva la revolución! En los tiempos concretos de las guerrillas, en los momentos más activos, la expectativa era, o sea, estaba relacionada directamente con volver, digamos, a la situación previa a la guerra y a la ocupación, o hubo casos nunca, concretos en los que nunca se establecía una relación entre liberación y revolución, aunque sea a nivel discursivo. Sí, siempre, incluso, y no solamente, diríamos, en la izquierda, o no solamente los que podrían parecer más próximos. Durante toda la guerra, una de las cosas más claras que se pueden ir viendo es que todo el discurso es no va a volver a ser lo que fue antes, porque fue injusto y llevó a que hubiera esta guerra. Y precisamente eso es, digamos, lo que, bueno, pues recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, hasta en Gran Bretaña se producen nacionalizaciones, se hace una socialización de buenos muchos aspectos de la vida pública, porque efectivamente se cree que lo que había habido antes de la guerra había sido injusto y había llevado precisamente a la guerra. Eso sí, habrá distintos caminos, distintas fórmulas, y por supuesto pues unas tendrán éxito y otras no. Pero vamos, en definitiva, ese discurso de que hay que transformarlo estaba absolutamente extendido, como digo, por todos los participantes, diríamos, en las, no solo en la resistencia, sino en general, incluso diríamos, los gobiernos en el exilio tampoco pretendían simplemente restaurar lo que había habido. En este sentido, y ya para terminar, a nivel militar se suele considerar que digamos que la influencia no fue decisoria, o al menos no tuvo la importancia que luego quizás sí se le ha dado a nivel de memoria o a nivel de utilización política. Pero por otro lado, en cuanto a influencia política inmediatamente posterior a la ocupación, o a la inmediatamente posterior a la guerra, ¿qué influencia tuvo en la conformación de los nuevos estados o en los propios discursos, enlazando con lo que estábamos hablando, digamos, estas guerrillas y estos partisanos? Digo, porque estamos hablando, si me permites, de una población, digamos, armada, ¿no? Que había estado armada al menos hasta digamos, el día inmediatamente anterior a la guerra. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, es muy claro que militarmente las resistencias, pues, excepto en momentos puntuales, no tuvieron ningún significado, vamos, ningún sentido. No hubo ningún país que se liberara a sí mismo con las resistencias, ni siquiera Yugoslavia, por mucho que el propio mito de Tito dijera que ellos se autoliberaron, no, si no hubiera sido por el apoyo de los aliados, las invasiones a Italia y demás, no, por supuesto no se habían liberado. Pero sí que es cierto, y eso en todos lados, que las resistencias supusieron la construcción de un mito, y vuelvo a decir, en el sentido, diríamos, podemos decir incluso positivo, de gente o de un pueblo o de pueblos o ciudadanos que luchan contra un totalitarismo entendido como algo que además encima lo han visto en la propia vida, y que eso permite a partir de ese momento la creación de un consenso, a veces pues en Italia o en Francia se llama el consenso antifascista, donde no solamente antifascistas, digamos, del tipo stalinista, es decir, pues más o menos de comunistas, sino antifascistas de muchos otros tipos, podían unirse para crear una nueva nación, una nueva Europa, como muchas veces se habla, la Europa Unida, que fuera mucho más democrática, social y libre. Eso, de alguna forma, también se asume en el este de Europa, en la zona, digamos, que se convierte en democracias populares, pero como solamente se rescinde ahí a la participación de los comunistas, que generalmente en todos estos países, si descontamos, por supuesto, la Unión Soviética, fueron minoritarios, pues lo que sucede es que ese mito antifascista en el este no tiene el mismo papel que tiene en el oeste, que tiene en Francia o que tiene en Italia, y es un mito, digamos, impuesto, lo cual al final, y eso se ha visto muy bien en los últimos años, va a permitir que se cree una memoria contra ese mito, que es bastante peligrosa además, una memoria que podríamos decir hoy día, pues la que tienen estos gobiernos antiliberales y gobiernos bastante de derechas que ahora mismo gobernando en pues países como Hungría o Polonia. Bueno, nos vamos a quedar aquí, José María Faraldo. Muchas gracias por ayudarnos a recordar este episodio tan intenso de la historia reciente de Europa. Pues nada, a vosotros muchas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. And some of them are with me. An old woman gave La magnitud y la violencia de la guerra y las ocupaciones impregnaron un sentir, el del fin del orden social, político y económico previo, el fin de una era. El sentir de que el orden anterior les había llevado hasta ese horror. Las democracias liberales habían sucumbido ante el ascenso del fascismo. El capitalismo despiadado había traído una crisis económica de una magnitud que no se recordaba. El paro de masas, gente muriéndose de frío en las calles, una patronal intransigente, un nacionalismo suicida y unos gobiernos incapaces de frenar las ocupaciones. Todo indicaba el final de una era. De esta forma, en muchos casos, guerra y revolución eran inseparables. La victoria y la liberación implicarían la construcción de un mundo nuevo, más justo e igualitario que aquel que se percibía se había desmoronado. Sin embargo, las urgencias de una guerra que suponía la victoria o la muerte aplazaron estas reivindicaciones y, una vez finalizada la contienda militar, estas guerrillas no disponían de un modelo definido de cómo proceder, y en muchos casos las mismas élites que habían dirigido Europa retomaron su papel. Eso sí, las vertientes más extremistas del nacionalismo conservador serían vistas bajo sospecha y moderarían su discurso y sus prácticas, del mismo modo que las organizaciones políticas de la clase obrera comenzarían a entrar por pleno derecho en los renovados parlamentos. La Europa destrozada y en buena medida militarizada renovaría sus sistemas políticos y económicos con vistas a huir de la conflictividad social de los años previos a la guerra. Eso sí, entrando de lleno en la Guerra Fría. And we'll come from the shadow. En cualquier caso, para muchos, la Segunda Guerra Mundial no concluyó hasta que a finales de los años 50, los últimos guerrilleros en España, en Grecia, en Rumanía, en Lituania, en Ucrania o en los bosques polacos se dieron por vencidos o fueron exterminados. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Da partigiano che tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore.